¿Se desnudó? Y dijo sí. Antología de cuentos en tinta y papel de Regina Nava Bonel, Elena Lora, María Guadalupe Lucero, Isabel Barbosa e Isabel Valenzuela. Se desnudó y dijo sí. Bueno, el libro, su título está basado en un texto que se encuentra en él. Se desnudó y dijo sí. Se pensó que era un título atractivo. Isabel hizo una encuesta para ver cuál de los títulos que contiene el libro era el más atractivo hacia quien se acercaba a una librería y buscaba algo agradable. En dicha encuesta ganó el título Se desnudó y dijo sí en tinta y papel. Ese título, quizá porque habla de desnudo y podía tomarse como algo porno, dio resultado. Y ese fue el motivo porque se decidió que fuera el título del libro. El libro en manos de Regina Nava. Cuando acercan sus manos al libro de Se desnudó y dijo sí, van a encontrar 26 cuentos muy diferentes entre sí, escritos por 5 mujeres que hemos tenido la oportunidad de desnudar nuestra alma y nuestras sensaciones para contar estas breves historias que les van a permitir encontrar diferentes emociones de alegría, de tristeza, de reflexión sobre el valor de la vida y la muerte. Esta es mi invitación para que lean los 26 cuentos. Regina Nava Bonel, cuando escribe. Antes de escribir, si no tengo la idea clara y la motivación emocional, sufro muchísimo. Sufro con la blancura del papel. Juego con mi pluma fuente y garrapateo. O si estoy entre la computadora, empiezo a distraerme fácilmente abriendo cualquier cantidad de pestañas y entrando al mundo inagotable del internet. Pero si tengo la idea y tengo la certeza, las letras se van encadenando, formando como un río camino al mar, hasta que se agotan. Pero la parte más difícil es la corrección. Es cuando enfrento mi texto al grupo de amigas y estoy esperando su juicio, que me digan cómo mejorar, pero siempre ahí estoy sufriendo por su aprobación. Cuento Mi David por Regina Nava Bonel. Voy a leer el cuento que se llama Mi David. El vendedor de enciclopedias convenció a mi papá, que no les cuesta trabajo, con el fin de que se quedara con un ejemplar de muestra, como prueba, durante una semana. Era un pesado ejemplar de fotografías de historia del arte universal, en hermoso papel satinado y a todo color, con ese embriagante aroma a nuevo. Papá me advirtió que tuviera mucho cuidado. Todavía no se decidía para hacer el gasto que requiere la compra de esos tabiques. Además, debía conseguir el librero para alojarlos. Esa tarde me permitió ver el tomo, tal y como me había domesticado durante 9 años para tratar a los libros con absoluta corrección. Primero, era indispensable lavarme las manos. Luego, me senté a la mesa del comedor absolutamente limpia para colocar el gran libro. Debía pasar las páginas tomándolas por el costado, una por una, sin dejar mis huellas, por supuesto, sin gotas de saliva. El primer capítulo mostraba imágenes de arte primitivo. Yo misma podría dibujar mejor algunos de los animales, me dije, siguiendo las líneas con el índice en el aire. En el segundo capítulo sobresalían las cabezas pobladas de rizos junto a casas decoradas con caballos alados. El tercero mostraba figuras griegas de dioses y atletas, más robustos que los jóvenes que yo miraba en el club deportivo. Al verlos tan encuerados, imaginé que habrían perdido sus uniformes por tanto ejercicio. Encendí el radio en la estación que tocaba rock e imité algunas posiciones de las figuras. Pasé las páginas con mayor velocidad. Miré algunas imágenes de santos y vírgenes parecidas a las que veía en misa. De pronto, me detuve en la foto de un joven llamado David, según la nota de abajo. El olor de la tinta atrajo mi nariz hasta casi rozar el papel. Sentí un escalofrío hasta el ombligo que coincidió con Twist and Shout. Me paré para bailar con este joven recién salido del agua. Juraría que se había echado su traje de baño al hombro. Sabía que sus ojos me buscaban a la distancia. Su mano derecha solo esperaba tocar la mía para saltar a bailar. Twist a little closer. Let me know you're mine. Esta canción terminó y siguieron muchas más sin que pudiera cambiar de página. Me prometí que si un día me casaba, sería con alguien que se le pareciera. Pasé el resto de la tarde pensando en cómo convencería a papá cuando regresara de la oficina para que me comprara ese gran libro y así nunca más separarme de la imagen de este, mi primer amor. Universidad Pedagógica Nacional, Querétaro. Radio Consentido Universitario, edición 2015.